En Onda Cero, Menorca en la Onda. Las 12 y 45 minutos en estos momentos. Guillermo Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días, Iván Martín. Más puntualidad imposible. 12.44, estamos perfectos. No, perdona, y 45, reloj oficial de Onda Cero. Reloj oficial 12.44. El tuyo es de los chinos. Vale, vale. El tuyo de los chinos. De plástico. No ha habido jornada, no podemos pedir la dimisión de Valverde. No podemos dimitir, pero seguimos con el hashtag Valverde cagó dimisión. Sí, sí, sí. Por supuesto. Pero lo empezaste tú esto hace tiempo. No, y es que es la única... Para ganar la Champions es necesario el cese de Valverde. Pau Puig lleva medio año y ahora en directo se coloca el micro haciendo ruiditos. Muy profesional, Pau Puig. Yo soy Tony, pero bueno, sigue. Hola, sigue, Pau Puig, a tu derecha. Pau Puig sí es profesional. Gracias. Los hermanos Puig, ¿no? Por es que son hermanos Puig. Son hermanos. Me ha traicionado el subconsciente. Oye, ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Bien? Espectacularmente bien. ¿Espectacularmente bien? ¿Qué quiere decir espectacularmente? Bueno, porque bien. Ha sido un fin de semana muy completo en todo su aspecto. ¿Completo 100%? No, no me mires así. Hay bastante completo, entonces. ¿Completo no ha sido? No. Pero bueno, bastante. Parcialmente completo. Parcialmente, En fin, ¿qué pongo ya la sintonía de hoy o no? Vamos a flipar con esta sintonía. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy. Hombre, flipar, lo que se dice flipar, algunos lo están haciendo. ¿En serio? Dame 10 segundos más. Qué pena no tener una webcam, ¿eh? Sería la hostia. Espectacular. ¿En serio, los Pecos? Los Pecos son dioses. ¿De verdad te quedaste en los 70 y Villas People no, te no, ha comido la cabeza? No, no. Yo soy de los 80, pero es que ha sido un homenaje esto de los Pecos. Ya, ya, ya. Eso es cultura y calidad española. Snooker, de verdad. Te me has caído, te me has caído. Yo que vengo de la ruta del bacalao, imagínate. De la zona hermética. De chasis, de área, de todo eso. Bueno, en su caso era la ruta del bacallá. Del bacallá. Del bacallá, sí. Del bacallá. Al bacallá. Hoy hablando de Bacallans, bueno, nada, que ya os dejo el programa, preséntanos. Venga, empezamos a colaboradores. Señor Tony Puig. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pau Puig. Muy buenos días. Germán Muñoz. Buenos días. Noelia Esteban, saluda por aquí en un micro. Hola, buenos días. Y nuestro invitado aquí a la improvisada, José García Titos, ¿qué tal? Día. Bueno, José, cuéntanos por qué estás aquí. Oye, ¿esta ovación? Es porque José es un campeón de boxeo y ha tenido un par de bemoles de montar un espectáculo de boxeo en Escastell este sábado. O como se diga. Es verdad. Y el otro día, no sé con quién estaba hablando, que me dijo que iba a ir y por eso no podía quedar. ¿O es verdad que me comentó lo de la velada? ¿Eh? Yo estoy invitado. ¿Pero pagarás o no? No, a gañotes. Tú me has visto mi pagar en alguna cosa. Esto no vale, ¿eh? Ni paga, pero mete chuletones que luego no se cumplen. ¿Es cierto? Oye, no. Pues nada, sí, que nos cuente. Mira, solamente entráis en el Facebook José García Titos y vais a ver aquí un cartel espectacular, sábado 20 de octubre, Menorca Boxing Night, Polideportivo Escastell. Pero que sea José el que nos lo cuente. Sí, bueno, vamos a montar un evento de boxeo, ya que aquí en Menorca no se monta nada de este tipo. Y nada, y lo que queremos es esto, que la gente conozca un poquito este noble arte, que no es un deporte solo de darse hostias, que esto es un deporte muy noble. Tiene sus reglas, sus árbitros, está todo bien montado. Y nada, lo que queremos es eso, que acuda la gente a ver lo que es el boxeo y que conozca un poquito este noble arte, que sepan lo que es. Bueno, el 20 de octubre, el sábado, a las 8 empieza, a 7:45 empezarán los combates. Sí, a las 7 es apertura de puertas, pero bueno, para que la gente entre, se siente, bueno, todo el tema. ¿Dónde se pueden comprar los tickets? Los tickets se pueden comprar en mi club de boxeo, luego se puede comprar en la barbería. Tu club es el club ProBox, calle San Manuel de Mahón, que por cierto está precioso por dentro. A mí yo he oído, José, que en tu club no solo van chicos a aprender el boxeo, sino que además van familias. Sí, hay parejas, vienen a marido, mujer, hijos, amantes. Sí. ¿También? La verdad es que estoy muy contento porque se interesan por este deporte. Y bueno, y que este deporte, por desgracia, en España no es que esté muy bien visto, pero empieza a estar, empieza a subir esto, empieza a subir. Poquito a poquito se está empezando a subir y se está animando y estamos muy contentos, porque acude mucha gente a preguntar, a informarse, a probar y estamos muy contentos, la verdad. Las peleas, ¿cuántos asaltos y minutos son? Son peleas, es boxeo de élite, son 3 asaltos de 3 minutos. La verdad que, bueno, son 3 asaltos intensos donde nos cruzamos cuero 100% y nada. Pegáis con guantes, pero sin casco. Sin casco, por eso boxeo de élite. Tony, ¿tú te atreves a meterte espontáneo? Si dicen, ¿un espectador quiere luchar aquí? Por supuesto, yo tiraré la toalla. Antes de empezar. Sí, sí, o cuando comience, suene la campana, me rindo. Pero por lo menos te han visto, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Me lo estaba imaginando. Bueno, ¿tienes sponsors? Sí, la verdad que, mira, estoy muy contento también en ese sentido porque me han echado una mano un montón de sponsors, amigos, para montar este evento. Y la verdad que, mira, que hombre, me lo esperaba porque son amigos y gente que apoya el boxeo y la verdad que no ha habido ningún problema. En primer momento me han dicho lo que haga falta, aquí estamos y nos han apoyado económicamente porque es un evento que cuesta un dinero y no tenemos ayuda porque la verdad que tenemos muy pocas ayudas en este tipo de deporte y nos han ayudado un montón. ¿Cuántos sois? Sí. ¿Cuántos participantes? Pues de sponsor tenemos unos 20. No, me refería en cuanto a los púgiles, ¿no? Son 8 combates. Son 8 combates. Uh-huh. Son 16, uh-huh. 16 púgiles. José, aparte del ayuntamiento, ¿quién más te patrocina? ¿Quién más te apoya? Si me pongo aquí a decir patrocinadores... Sí, dale. Pues la empresa, bueno, mi suegro, mi novia, que tenemos una empresa, Seguridad Camacho... Seguridad Camacho, extintores. Sí. Seguridad Camacho. La empresa del suegro es la más importante. ¿Recalca la otra vez? Sí. ¿Cómo se llama? El suegro, es el suegro, ¿no? Pues, hombre, aquí sí, no vamos a comer para fin de año, ¿o qué? Es curioso, nos lo está contando todo su bien y parece como que le da vergüenza que aceptamos cajas de Navidad, Onda Cero Menorca. Ah, sí. ¿Qué hace el suegro? Extintores. Bueno, un extinto que hace. Bueno, para la suegra. Nosotros la caja la queremos con jamoncito y turrones. Ah, sí. Vale. ¿Cómo se llama la empresa otra vez? Seguridad Camacho. Venga, ahora ya turrones. Ah, ya has metido aquí el cling cling, ¿eh, sí, Iván? Cling cling. Ahora la cajita la tenemos asegurada. La verdad, también Domi Autos, Envialia, Paco Delgado. Delgado, tapicero de enfrente de tu calle. Grupo Atomic, Pimpo también. Espera. Grupo Atomic Menorca. Sí, también. Está es ahí, José, está es José Sánchez Taura. José Sánchez Taura. José Sánchez, creo que le llaman Pimpe o Pimpo. Sí. Hoy es noticia porque su empresa es una, juntamente con otras, que bueno, mañana se van a Mallorca para ayudar a las tareas de reconstrucción de la zona afectada. Hay que decirlo porque se pusieron en contacto con el ayuntamiento de Escardasar, que rechazó la oferta, porque para según qué cosas hay administraciones que no están a la altura, y en cambio han recibido la llamada, creo que de una parroquia de Manacor. Va mañana esta empresa y hay otra empresa que también va a ir en la próxima semana, pero bueno, ahora que lo has dicho, pues... Parece ser que para eso sí que es verdad que rechazaron, pero sí que aceptan, pues creo que irá cargado de ropa, de todo lo que... Sí. Bueno, espera, déjalo contigo, perdona, te he cortado, pero... Porque... Tenemos muchísimo más sponsor también, Xavi en Vialia, tenemos mi amigo también, peluquero Barber también, peluquería Barber, Eloy, tenemos, bueno, un montón, es que me pongo ahora a decir, me vienen a la cabeza, pero tenemos muchísimos, la verdad, y que muy agradecido. José, yo personalmente decirte, ole, porque has tenido solamente la iniciativa de hacer el boxeo, que hay que estar, hay que ser valiente, y sé que te va muy bien, te lo mereces. Sí. Y con montar este evento, pues oye, un paso más y chapó. ¿Recuerda el día y la hora? El día es sábado día 20 a las 7 de la tarde en el pabellón de Escastell. 20 de octubre. Este sábado. Este sábado, exacto. Bueno, yo tengo mi entradita ya. Una pregunta, José, me han dicho que traes un speaker. Bueno, siempre digo que me lo ha dicho él. Pero tú quedas bien, Tony. Traes un speaker muy bueno, importante. Sí, para mí uno de los mejores de España. aparte es amigo y muy buen speaker. ¿Quién es? La verdad. Se llama Néstor Domínguez y es muy buen speaker. Bueno, José García Titos, muchas gracias por ir al estudio de Onda Cero Menorca, que ya van tres o cuatro veces que has venido por aquí. Sí, esto es como mi casa ya. Ya te lo conoces. Sí, muy bien, pues gracias y nos vemos el sábado. Mucha suerte. Y a comprar extintores en Camacho, ¿no? Camacho. Sí, claro. Iván tiene una cajita de Navidad ya. Y que traiga y que envíe también un extintor que siempre va bien. Cling, cling. Gracias, José. Muy bien. Bueno, cambiamos de tercio porque nuestros colaboradores son polifacéticos y nuestro colaborador experto, Pau Puig, experto en liga de fútbol, hay que decirlo, es un señor que sabe mucho de la liga, por eso está aquí. ¿Cómo pesa la palabra experto, eh? Por eso está aquí. Pau, tú no estás aquí por tu cara bonita ni por tu barba de unos días. Que podría. Eso se lo dices a tu... sino porque, aparte, Pau Puig, en Twitter... Esto es el directo a veces, que pasan cosas. Sí. Pero esto nos da salsa. Ahora es el suegro. Es el suegro que le está llamando, ¿eh? Ahora es el suegro. Está diciendo, oye, dile a este. Eres un crack. Dile a este Iván que no solo le voy a mandar un turrón, sino le voy a mandar también un extintor y dos turrones. Y se está subiendo la oferta. Y una cámara. Y una cámara de seguridad para vigilar lo que hacen. Esto es lo que tiene el directo. Es lo que tiene el directo. Es lo bonito. Sí, sí. Esto es lo bonito. Deja abierto, José. Venga, Pau Puig en Twitter, @señor_Puig, cuéntanos lo que estás montando, que me parece que es muy interesante. Pues sí, mira, resulta que hace un tiempo conocí a un par de chicos que gestionaban una liga de videojuegos en la que se dedicaban principalmente al Call of Duty, que es el mítico juego, hablamos la semana pasada de él, es un juego de guerra. Juego nada agresivo. De tiritos, ¿vale? No. Entonces, pues bueno, la verdad que conocí a esta gente, dos chavales muy majos, y que tuvieron un percance en la liga, pues por motivos pues económicos, tuvieron un problema con PayPal, bueno, pues toda una serie de incidentes de dos chicos pues jóvenes y que a veces pues no tenían muy claro cómo funcionaba el mundo este, pues... se les vino un poco todo abajo y me ofrecieron la posibilidad de gestionar yo esta liga. Y lo que hicimos pues fue, bueno, absorbí la liga esta, la League of Dreams, y a partir de ahí lo que hicimos es crear un sistema de torneos totalmente diferente que, bueno, ya no se basa en una liga regular, sino que es una especie de ranking tipo el ATP, en el que tú juegas torneos semanalmente, vas acumulando puntos y bueno... A mí tu tweet de tu liga me ha conquistado, pone, buenos días soñadores, presentaciones hoy, League of Dreams en Twitter, @LOD_ES, Liga Profesional de Esports, vive la experiencia del Call of Duty como nunca antes con nuestro LOD Rank. Sí, la verdad que el proyecto ha sido muy, muy bonito porque son chicos que se han esforzado muchísimo en crear todo el... Pues bueno, pues todo lo que es el marketing, ¿no? De poder llegar a todos estos equipos y que puedan tener una buena visibilidad. La verdad que hemos creado una página web en la que gestionamos toda la liga. Y sobre todo el punto fuerte o donde más fuerza vamos a hacer es en las retransmisiones, porque estos partidos se retransmiten semanalmente, se retransmitirá desde octavos hasta la final. Y bueno, la verdad que hemos invertido mucho en que sea una producción de calidad y que realmente pues genere visibilidad para todos estos equipos. Qué bien hablas, tío. Muchas gracias. Sí, sí. Pero bueno, yo la verdad que tuve la oportunidad de acercarme a este mundo a través de la empresa textil de mis padres, con la que trabajo. Y bueno, pues muchas veces nos venían, ¿no? Equipitos que les hacíamos camisetas, les hacíamos cositas. Y como que siempre te pedían, ¿no? Ay, patrocíname, regálame una camiseta. Y me di cuenta de que era muy difícil. La gente le gusta pedir gañotes, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es muy difícil saber cuándo tienes que dar un patrocinio y cuándo no. Porque ¿cómo sé yo que estoy patrocinando a un gran equipo, a un buen equipo, o a una gente que tiene una estructura de club más o menos sólida? Porque son cuatro amigos que juegan partidos y que mañana ya no estarán juntos. Hombre, ahí está tu sexto sentido, ¿no? Supongo. Ahora está League of Dreams, que lo que hace es que al estar en un ranking, las empresas también les sirve un poco de guía. Es decir, bueno, esto es una estructura muy profesionalizada de la liga. Hay mucha continuidad, con lo cual no es un equipo que juega un día, sino que son torneos semanales. Entonces, si estás arriba, significa que, bueno, que ya pues tienes, aparte de que tienes cierto nivel, pues que ya tienes una estructura. No va bien peinado, pero ¿cómo habla, eh? Noelia, ¿tú tienes consola? Uy, sí. O sea, ya sabes, apúntate la liga esta de pegar tiros con el pago. Claro, además es súper sencillo. Si te quieres inscribir, solo tienes que ir a leagueofdream.es, y ahí encontrarás toda la información, vídeos, incluso hemos hecho un tráiler hace poco sobre repítanos la ¿dónde has League dicho? Of Dream League of Dream noticias punto es. Habla muy bien, pero se alarga mucho. Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar en Noticias Mediodía a partir de las 2, empezando por el proyecto de presupuestos que pactaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que está explicando ahora mismo la ministra Montero tras el Consejo de Ministros, también la ministra de Economía Nadia Calviño, y que esta tarde se va a enviar a Bruselas. Con la presión de fondo de los independentistas que ponen precio a su apoyo a las cuentas, la ecuación presupuestos por presos, que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, rechaza de manera tajante. Aclara que no habrá instrucciones a la Fiscalía y pide sosiego. Estamos en un momento crucial en el proceso penal que se está siguiendo por la causa especial en el Tribunal Supremo. Este momento crucial requiere mucho sosiego, requiere mucha reflexión y, desde luego, esta ministra no va a entrar a interferir en modo alguno en la necesidad de reflexión que tienen ahora los operadores jurídicos que están llevando este tema. Desde Barcelona, en el homenaje a Lluís Companys y con el gobierno catalán presente, ha llegado ya la respuesta del portavoz parlamentario de Junts per Catalunya, Eduard Pujol. Los presupuestos, el señor Sánchez debe analizar la situación, debe saber que hay gente en prisión, debe saber que hay gente en el exilio y que, bien, para negociar, para entendernos, para hablar, lo que debe hacer es tener sentido de Estado. Y de momento no lo he visto el sentido de Estado del señor Sánchez por ninguna parte. El rey de Arabia Saudí anuncia investigación a propósito de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Turquía registrará finalmente esta tarde el consulado saudí en Estambul. Una decisión que llega tras el contacto telefónico que han mantenido el monarca y el presidente Erdogan. Corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza. El rey saudí Salman bin Abdulaziz telefoneó anoche al presidente turco Recep Tayyip Erdogan para agradecerle la cooperación de las policías de ambos países en la investigación del caso Khashoggi, el periodista que desapareció el pasado 2 de octubre tras entrar en el consulado saudí de Estambul. El monarca árabe cree que nadie podrá empañar las buenas relaciones entre ambos países, pero las declaraciones públicas no ocultan las diferencias entre saudíes y turcos respecto al caso. De hecho, los agentes turcos se han quejado de las dificultades que han puesto los saudíes a la hora de investigar el edificio. Pese a que la semana pasada Riad otorgó permiso para que los policías turcos registren el consulado, el diario turco Sabah informa hoy de que lo único que pretenden permitir es una inspección visual y no que la policía científica utilice químicos o recoja muestras que permitan dilucidar rastros de ADN o de sangre del periodista. Hay 8 detenidos en Ferrol y se está investigando a más de 40 personas por extraer y vender vieiras en mal estado que cuadruplicaban las tasas de toxina. Vendían a particulares y también a establecimientos públicos. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez. 8 detenidos que extraían la vieira ilegalmente de la ría de Ferrol, que está cerrada para la extracción, y 44 investigados, entre ellos varios compradores particulares y establecimientos hosteleros de las Rías Baixas. Se llama Operación Concha y la ha desarrollado la Policía Autonómica y Guardacostas. Han incautado 2.000 vieiras con 4 veces la tasa de toxina aceptada legalmente. Detectaron hasta 3 transportes desde Ferrol a la semana. Las diligencias han sido remitidas al juzgado número 3 de Ferrol. Se siguen notando los efectos del temporal, especialmente en Cataluña, donde más de 6.000 hogares siguen sin suministro eléctrico. Barcelona, Laura Pons. Sí, 6.000 hogares permanecen aún sin suministro eléctrico a consecuencia de las fuertes lluvias que han caído esta noche en buena parte de Cataluña. Las comarcas del Vallès Oriental, Osona, Maresme y Ripollès son las más afectadas por los cortes eléctricos que esperan ir pudiendo recuperar con los trabajos de los técnicos. Además, el teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 1.000 llamadas relacionadas con 800 incidentes causados por las lluvias, llamadas procedentes sobre todo de Tarragona y Barcelona. Y en cuanto al aeropuerto del Prat, vuelta a la normalidad después de que este domingo se cancelaran más de 30 vuelos a causa de las intensas lluvias. Y una cosa más, la policía está registrando varias oficinas de Opel en Alemania por la sospecha de fraude en sus motores diésel en los modelos Insignia, Zafira y Cascada, fabricados en 2012, 2014 y 2017. Deportes, Óscar Conde. Malas noticias para el FC Barcelona. Las pruebas médicas han confirmado que el belga Thomas Vermaelen va a estar 6 semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha que se produjo el pasado viernes en el partido de su selección ante Suiza. Esta baja se suma a la del francés Umtiti, por lo que Valverde se queda solo con Piqué y Lenglet como centrales para los próximos partidos. Este parón por los encuentros de selecciones se cierra hoy para el combinado español con ese duelo que disputa ante Inglaterra a partir de las 9:45 de la noche en Sevilla. Alfredo Martínez. España buscará en el Benito Villamarín 23 años después de su última visita a este estadio la clasificación para la Final Four, para lo que necesita ganar a la selección inglesa. Los números están a favor de los nuestros. Además, los ingleses cuentan con muchísimas bajas. A última hora y por tarjetas, ni Henderson ni Stones estarán en el equipo de Gareth Southgate, que ya perdió en Wembley 1-2 ante la intratable selección de Luis Enrique. Otra preocupación es el comportamiento de los seguidores británicos. Más de 3.000 están en las calles, algunos de ellos sin entradas, y ya ayer se protagonizaron y se produjeron los primeros incidentes. Quedaban todavía 4.000 entradas las que se tienen que poner a la venta el último día, pero la sensación es la de que va a haber prácticamente lleno en el Benito Villamarín, con buena temperatura, 19 grados. Y conocemos ya también los horarios de la jornada 13 en Primera División. Las citas más destacadas: el sábado 24 de noviembre a la 1 del mediodía Eibar Real Madrid, y a las 9:45 de la noche Atlético de Madrid Barcelona. Y nosotros en 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando en este lunes 15 de octubre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este lunes hay Radio Estadio. Juega España. Juega España. Desde el Estadio Benito Villamarín, España-Inglaterra. Tercer partido de Luis Enrique en la Liga de Naciones de la UEFA. Este lunes, desde las 8:30 de la tarde, la selección juega en Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. ¿Estás cansado de pagar una electricidad cara y además tener un mal servicio? Contrata FENIE Energía y notarás la diferencia. En Menorca, 21 empresas delegadas y la Asociación de Instaladores Eléctricos ASEIME están cerca de ti, te asesoran. Infórmate al 971-352109. Disfrutar de una buena comida y en un lugar privilegiado como Sombou aún es posible. El restaurante Sbrukbou te ofrece cocina mediterránea tradicional, elaborada con las técnicas actuales y siempre fiel al producto menorquín. La marca menorquina Sbruk sigue siendo un imprescindible en la gastronomía menorquina que no te puedes perder si aún no lo conoces. Gran variedad de ensaladas, pescados, carnes, calderetas, así como exquisitas raciones. Lo encontrarás en el centro comercial de Sombou. Para reservas, llama al 971-34-9505. Restaurante Sbrukbou te sorprenderá. No te pierdas la vuelta al cole de Fibralink, tu mejor operador móvil para la comunicación de tus hijos. Ahorra desde solo 3,99 euros al mes, IVA incluido. Llamadas gratis a fijo y móvil los primeros 5 minutos. Bono de 1 giga a máxima velocidad. Fibralink, tu operador de internet en Menorca. Infórmate ahora llamando al 971-945-300 o en www.fibralink.es. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Seguimos en la sintonía de Onda Cero Menorca cuando pasan 8:05 de la 1 del mediodía. Guillermo, ya estamos de vuelta. Esta canción te gusta un poquito más, ¿no? Hombre, sí, más moderna, pues ya sí. Que los pecos. Yo vengo de una ciudad moderna. Esto es Tokyo Hotel, ¿no? Sí, muy sí, correcto. Sí, sí, sí. Tokyo Hotel, Monsoon. Sí, señor. ¿Te ha gustado? Está bien, ¿no? La conozco, claro. Muy bien. No, es que he dejado el listón. Muy alto. Oye, que tenemos protagonista. ¿Tenemos protagonista? ¿Al otro lado del teléfono? Sí, señor. Pere Escobar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y buena tarde. Y muchas gracias por estar en la tertulia. Pere, me hacía especial ilusión. Pues bueno, uno cuando es adolescente pone la radio, pone la tele y hay voces de periodistas en catalán que dices, voy a decirlo un taquito, joder, qué voz más guapa tiene este tío. este señor. Y Pere, pues tú eres una de esas personas que te quedan en la retentiva, ¿no? De cuando eres pequeño o adolescente, dices... Sí, sí, total. ¿Era que sí, Tony? Estoy emocionado. Eso quiere decir que me hago mayor. Bueno, bueno. Ya está. Estamos igual. En cuanto a melena, estamos tú y igual. Tenemos una gran melena, Pere. Bueno, vamos al mismo peluquero. Exactamente, vamos al mismo. Bueno, Pere, per començar, jo te faré una pregunta en català i després els meus col·laboradors també. Quin criteri tens? Com veus la Lliga actualment? La Lliga la veig falta de memòria. Sí, perquè fa 3 setmanes estaven fent fora Machín del Sevilla, a Girona ja deien, hòstia, pobre Machín, i ara resulta que és el líder. I vull dir que això canviarà molt i al final acabarà on acaba sempre, amb una lluita entre el Barça i el Madrid, i si l'Atlètic de Madrid s'espavila, doncs entre 3, i aquí acabarà la Lliga. I des del meu punt de vista, que és molt particular, ja ho sé, amb molt d'avantatge pel Barça, perquè el Madrid està fent una cosa en la que no hi creu, i quan tu fas una cosa en la que no hi creus, acabes tenint problemes, saps? Tu, Pere, si hauries de posar, per exemple, 5 euros en una aposta, la posaries en el Barça, oi? Sí, ara mateix sí. Ara mateix sí. Vale. Si voleu, ja que heu fet la publicitat del xiringuito de Son Bou i m'heu posat les dents llargues perquè ratllo el terra, doncs ens n'anem a dinar quan aquest estiu torni a casa vostra. Correcte. Un altre xuletón per a Guillermo. Un altre xuletón. Saps què passa, Pere? Jo vaig convidant sempre xuletons als meus convidats, i com que mai venen a Menorca, doncs puc dir xuletons, però en el teu cas, com que sé que vindràs... Un dia vindran tots i veuràs. Pensa que els últims... Ara no em vull equivocar, però els últims 20 anys, sí, més o menys, he vingut cada any a Menorca. Aquest és el primer any que no vinc en molts anys. La vostra illa, jo la considero mig casa meva, jo l'adoro. I a més tenim una platja preferida, tu i jo, que hem nedat a pocs metres. A l'Arenal dels Castells. Sí, senyor, sí, senyor. Castells, sí, correcte. Bueno, tinc molts llocs, perquè és que pràcticament de tota la illa, que jo ja sé que això aquí no es porta molt perquè els que sou de Mó no sou de Ciutadella, però et podria dir llocs de Ciutadella, de Mó, de Sant Lluís, de Sant Carles, de Ló, és que a més tinc amics a tots aquests llocs i els considero amics, perquè sou una gent impressionant i us estimo molt. És mutu el sentiment. A veure, el meu col·laborador Toni Puig te vol fer també la seva. Clar que sí. Bon dia, Pere. Hola. Bueno, jo vaig créixer a Esplugues. Esplugues de Llobregat i jo vaig començar a anar molt a Can Barça i a seguir el futbol, sobretot, en general, gràcies a l'esport i a Catalunya Ràdio. No sé si et sona això. Una mica, no? Una mica. I clar, per mi ets un mito, en el sentit de que jo vaig començar a veure tot el futbol per televisió seguint des del 91, que és quan el Barça, després de molts anys de no fer absolutament res, va començar a créixer amb el Dream Team de Johan Cruyff, Ivan? Jordi Culé. Jordi Culé, sí, senyor. Sí, Jordi Culé. El Jordi Culé, el Sergi Albert, el Pichi Alonso, i clar, per mi sempre quedaran el record, que és el futbol que jo vaig començar a veure, per fi el Barça guanyava. És de la teva època, això, per això et dius, m'estic fent gran. No, t'estàs fent gran. Estaràs sempre, ets immortal en aquest sentit. I bueno, més endavant, amb el temps, quan vas fer el Club de Mitjanit, recordo que per si algú no ho sap, en Pere Escobar sempre ha de fer el que és l'esport. Ha sigut cap d'esports de TV3, ho ha fet tot a la televisió de Catalunya, però me recordo una discussió que vas tenir, a veure si m'equivoco, em corregeix-me, que quan estava jugant a Espanya contra Alemanya, o estava a punt de jugar, vaig discutir amb un col·laborador perquè ell va dir que jugava a Alemanya contra la selecció de tots els espanyols, i tu li vas dir, no hagas proselitismo no fes proselitisme del que és la política, això és esport, i això és una de les coses que més m'ha agradat de tu. Bueno, això sí, és que això em fa molta ràbia, saps? Perquè quan ens interessa és esport, i quan no ens interessa és política, o no diem mai que és política però la utilitzem com si fos política. No, per mi és esport, és que no, si no, no té cap sentit, m'entens? I em fa molta raula la gent que l'utilitza quan li interessa. Et posaré un exemple, però tampoc posar 35, o te'n posaré dos perquè un de cada banda, no? us en recordeu de Juanito Muelec? Sí. Juanito Muelec. Era un alemany que anava amb esquís i que bueno, ho fotia estupendament bé. Com som un país així molt, molt catxondo, el vam apuntar a la Federació Murciana, ¿vale? I d'esquí. Era d'esquí, era esquí de fondo. Sí, senyor. I aquest home va guanyar diverses medalles olímpiques, però al cap d'hores o de dies es va descobrir que havia guanyat medalles olímpiques perquè anava fins a la bandera de productes dopants. Sí, sí, sí. Aquell home es va fer fotos amb el rei, es va fer fotos amb l'Aznar, es va fer fotos amb tothom que passava per allí i que tenia un càrrec polític. Bueno, l'any demà aquell tio era un apestat. Sí, no, es que es curioso porque le van dir Juanito Muelec cuando lo nacionalizaron, bueno, le llamaron Juanito Muelec. Y cuando el van sancionar, el español iba a pasarse el esquiador alemán. El Johannes Müller ya no, que con Sandra Meyers, no sé si te'n recordes, igual. Sí, Sandra sí. Meyers, la gran española, y es deia Meyers. M'entens? I això a mi em fa una ràbia que et mors. I si vols me'n vaig a l'altra banda, perquè no sigui dit, eh? La selecció catalana d'hoquei patins va intentar ser una selecció autònoma i diferent de la selecció espanyola i va recórrer a la internacional. Va fer totes les passes i ho va fer molt bé fins que van anar a jugar al Mundial de Macau, que era la segona divisió dels mundials. I lo ganó. Claro, lo ganaron con la mano atada a la espalda, porque claro, los que iban allí justito se aguantaban derechos. Hostia, cuando lo ganaron, macho, aparecieron todos los políticos del mundo. Todos los políticos del mundo. Pero a todas bandas, ¿eh? Fueron allí, de todas partes. O sea, lo utilizan al deporte. Los políticos lo utilizan. Y a mí esto me da una rabia que me muero. Mira, la darrera, la última de todo esto es hace unos días en Mallorca, Rafa Nadal limpiando. Se ha politizado. ¿Sí? Se ha politizado. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Hostia, aquest nano, perquè a més, jo el conec poc, però mitjanament el conec. Tinc molts amics també a Mallorca, just a la punta que toca a la illa de Menorca, a Artà, on hi ha hagut les pluges. Aquest nano ha anat a Sant Llorenç d'Escardassar tota la punyetera vida. Què passa? Que no hi pot anar perquè no sigui dit que... Hòstia, pues vamos a dejarlos, que los que hacen deporte, que saben hacerlo además, que son los mejores, que hagan. Que hagan deporte, todo ya está, todo, claro que sí. Si lo que vale es el ejemplo. Sí, señor. Lo que vale de Rafa es el ejemplo, que cae y se levanta. A mi de Rafa solo me da ràbia que sea del Madrid. Molt bona, molt bona. No, però, hòstia, per mi és un exemple el Rafa Nadal. Pues sí. Un exemple. I perquè, tant. Perquè no té una mala cara amb un rival. Perquè no munta el pollo del Verdasco l'altre dia amb un recull pilotes. Perquè s'abraça amb el seu màxim rival històric, que és Pedersen, entre amics. Sí, sí. Hòstia, aquesta gent els hauríem de tenir en un pedestal. I tanto. I tanto. I aprovechar, perquè, bueno, a lo mejor yo es que como tengo muchos hijos... Pues solamente tienes 5, ¿no? Creo. Sí. No, al 6 no quisiste llegar al 6, ¿no? No, es un mal número. Y quiero que tengan ejemplos. No sé si m'estic explicant. Sí, totalment, totalment. I llavors aquesta gent, jo crec que els hauríem de preservar, i sobretot preservar-los de la política, que és de les coses més brutes que hi ha en aquest món. Totalment d'acord. Pere, nosotros tenemos aquí nuestro entrenador... propio en el penalti, que se llama Juan Romero, es entrenador de regional de la Unión. Juan Romero, todo tuyo, Pere. Hola, Pere, bon dia. Hola, com estàs? Molt bé, encantat de parlar amb tu. Arrel de lo que dius ara del comportament, jo sempre quan parlo amb gent de tema de futbol, sempre pensant que hi ha molta gent que no està a l'alçada del seu càrrec. T'explico això perquè la pregunta anava cap al partit famós del Barça-Girona a Miami. Si tu trobes que és una bona idea, i si és una bona idea però mal plantejada, perquè tant en Tebas com en Rubiales es volen fer com a poder ser de que es faci o que no es faci, com una cosa personal. Trobes que és una bona idea però que està mal plantejada? Jo com el futbol d'elit, s'ha convertit ja més en un espectacle que en un esport, entenc que han de treure calés, diners, dopers, de tot arreu, i que aquesta és una manera de fer-ho. Jo no puc assustar-me perquè se vayan a Miami i acceptar que jueguen la Supercopa a partido único en Tetuán. porque es lo mismo. Sí. El avión está un poco más lejos, pero és lo mismo. Però veus una qüestió de protagonisme. Això, el que m'indigna és saber qui la tiene más larga. Exacte. Ara, jo us recordo que el senyor Tebas és un empleat de la Lliga. Ho dic perquè el senyor Tebas, que és ultradatà i que ha fet declaracions fora de to en molts àmbits, és un senyor que els presidents de la Lliga, no la gent del futbol, els presidents dels equips professionals de la Lliga han votat. ¿Vale? Entre ells el Barça. Sí, però el primer que tindria que acceptar aquesta gent és que estan allà perquè els han votat els qui participen, que són els qui duen els clubs i tenen el mal de cap. Vull dir, al final és un empleat d'ells. Sí. Dit això, que crec que estem d'acord, l'altre seria una altra pregunta, i a la darrera per la banda, que és si estaries d'acord amb una lliga europea amb els 3-4 millors equips de... Però com a lliga, no com a Champions League, sinó com a lliga, que cada setmanalment hi hagués... de clubs, sí. Que hi hagués partit. Si ho veus, una idea de futur amb possibilitats. Jo, a mi m'agradaria molt, perquè estem parlant ja del súmum, de tots els súmums, no? Sí que això podria fer mal als altres 16 equips o als altres 15 equips que queden de la Lliga Espanyola, per exemple, o de les altres lligues. No crec que passi mai, i et diré per què. Perquè si ajuntem els dos o tres millors equips de cada lliga, doncs tindràs el Chelsea, el City, l'United, el Tottenham i el Liverpool, el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, el València, tots aquests equips, el Bayern de Múnich. Digue'm d'aquests equips quants es poden permetre estar 10 anys sense guanyar una lliga. Tu creus que el Barça o el Madrid poden estar 10 anys sense guanyar res? O el City, o el Liverpool, o el Bayern de Múnich? Llavors, clar, de tots aquests només en guanya un, Ara tu pots guanyar la teva lliga i guanyar la teva copa i perdre la lliga de la Copa Europea, la Champions. I un any, com ha fet el Madrid, n'ha guanyat 4 de 5 i això soluciona el paper patètic que ha fet a la lliga. Ara tu imagina't que el Madrid només tingui aquesta referència, o el Barça, El que ha fet el Barça els últims anys, que les ha perdut totes. Cony, i no guanyi res. És que això... dos dies li calaria foc a l'estat. I tant que sí. Però forrats, Això sí, Això sí, el calés en tindríem. El calés en tindríem. Pau Puig, ¿quieres decirle a sí, Pere? Sí, por favor. Venga, sí. A l'ataque. Pere, jo primer de tot també et volia saludar perquè he crescut escoltant les teves retransmissions i els teus anàlisis a la ràdio i per mi em fa molta il·lusió, no?, doncs poder saludar-te avui. La meva pregunta, més que una pregunta, és una teoria de la conspiració que tinc jo i que va una mica lligada amb la figura de Piqué i la selecció espanyola, que, doncs, bueno, Piqué ja fa temps que no acaba d'estar bé. No és una cosa d'aquest començament de temporada, sinó que també ho arrossega des del Mundial i potser una mica de la part final de la Lliga de la temporada passada. Creus que la millor la retirada o la sortida de Piqué tan elegant ha tingut més a veure amb que sabia que no tindria participació, que perdria el pes que té dins de la selecció? Seria una miqueta el que van fer en el seu dia el Xavi i l'Iniesta amb el Barça, no? És a dir, adonar-se'n que ja no poden estar al màxim nivell i fer un pas enrere. En el cas de Piqué, jo crec que està pensat, és a dir, arriba al Mundial, el pròxim Mundial ja no arribaria. Se li ha girat feina amb això del tenis. Aquests dies s'han anat a Xina a convèncer Federer i a Djokovic, que li han dit que la va a la Davis Nanai. Té el Barça ara mateix, és l'únic central dret que té i per tant ha de jugar tots els partits sí o sí, i té 31 anys si no m'equivoco. I el cos ja no dona per tantes guerres, no? També ell sempre ha fet un començament de lliga una mica al trantran, com a l'estil de Luis Suárez. Si recordeu, li va passar amb Luis Enrique, que el va arribar a deixar la grada, li va passar amb Guardiola, que també van tenir una temporada que anaven a sopar a 2x3 perquè l'altre li menjava el coco. Vull dir, és un tio molt llest. Piqué és un tio molt llest. De vegades és possible que fins i tot que es passi de llest, però Piqué sí. És un tio molt llest i que calcula molt bé les coses. I per tant, jo crec que per estar a l'èlit, ell sap que no pot abastar-ho tot, que no pot estar a tot arreu, que no pot jugar cada 3 dies i després, quan hi hagi un descans de seleccions, doncs tornar-hi a anar, no? I crec que entre tot junt, la foto l'ha decidit a fer una passa enrere. I després diré una altra cosa, aguantar que xiulin cada vegada els camps i... Hòstia, jo me n'hagués anat... Jo estaria... Jo ho diré en català. Jo estaria fins als pebrots. No, és el patriotisme de Garrafón, saps? O sigui, soc patriota per... Sí, soc patriota per una banda, però després xiulo un jugador que juga a la meva selecció. Sí, és aberrant que xiuli l'himne, però quan xiulem a la Marsellesa, quan juga a França, no passa res. Ah, tio, va. Bueno, és això, és portar l'aigua a tu molino sempre, no? I això no és així. Vull dir, les coses són d'una manera determinada. I has de respectar que la gent pensi diferent. El que no pot ser és que la gent pensi diferent cada 10 minuts. Vull dir, no, coño, vamos a tener un criterio, el que sigui, però uno... De totes maneres, i al fil del que deies, creus que potser doncs, Piqué el que està és més centrat en tota una sèrie de negocis i coses que no pas de lo que té que estar, no? De la Lliga, d'estar a to físicament, mentalment, per jugar? La obsessió de Pau com Piqué. Sí, jo vull pensar que no, eh? Jo vull pensar que no. Saps per què? Perquè és molt intel·ligent i perquè a més té els precedents aquests de mals començaments de Lliga. Després ella es pot en forma i continua sent un dels millors centrals del món. El que sí que és veritat és que no... A mi em continua costant veure-la aparèixer envoltat d'altres coses que no són estrictament del futbol. I no sé si és seva, que no li concedeixo la possibilitat de fer dues coses alhora, o si és que ell hauria d'estar més centrat en el tema. A mi no em fa gràcia que foti un viatge fins a la Xina per parlar amb Federer i Djokovic. I segurament ella et diria que va en business i que no es cansa i que no sé què. Bueno, no es cansa, però no sé quantes hores. M'entens? I a lo millor no és el millor moment. Però Piqué sempre ha fet el que li ha donat la gana. Sempre. Sí, no és res. Jo me canviaria no por el Piqué jugador, sino por el Piqué marido. Porque disfrutaría que... Mira, yo me cambiaría por el Piqué padre. Bueno, no me cambiaría porque ya tengo con los míos, tengo más... Sí, que claro. Pero lo digo porque el otro día lo vi jugando con sus niños pequeños en un lodazal. ¿Sí? Y los tiraba al barro y iban sucios hasta la bandera. Qué bueno, tú. Hostia, qué guapo. Qué divertido. ¿Qué bronca te vas a llegar cuando llegues a casa, ¿no? La Shakira te va a poner firme, chaval. Sí, això ho he pensat, no? Perquè, clar, jo penso, dic, hòstia, si jo fes això, riuríem amb els meus fills una burrada, però després a casa la que em cauria seria la de Déu. La de Déu. Bueno, y ya para acabar, Pera, a nuestro colaborador Germán pondrá el punto y final. Bueno, hola, buenos días, Pera. Buen día, hola. Es una pregunta... cortita y fácil. ¿Ves al Barça con nivel de Champions? ¿Crees que Valverde tomará las decisiones para poderse hacer un hueco en Champions? Porque parece que tarda un poco en reaccionar y que, bueno, que no toma las decisiones como para estar un poco a la altura, ¿no?, en Europa cuando vaya avanzando. Me cuesta. Yo tengo mucha confianza en Valverde, pero me cuesta. Lo que más me convence del Barça en Champions es Messi. Bueno, claro, es que Messi... Que dijo explícitamente que... Que quería la Champions, claro. ¿Vale? Pero es muy muy triste que sea así. Es decir, yo creo que una parte del drama que ahora vive el Barça en la Liga, si se le puede llamar drama esto, ¿no? Sí. Cuando tú llevas muchos años ganando o haciendo un trabajo, y nos pasa a todos, ¿eh? A veces tenemos que pensar que ellos también son personas. Sí. Cuando llega un trabajo más rutinario, dentro del trabajo que tú haces, que es más... lo de siempre y no sé qué, hostia, te coge un ataque de pereza. Sí, sí. Hablando con perdón, sí, que te cagas. Entonces, sí. Pensando en ir a Butarque, con todo el cariño del mundo, porque son una gente maravillosa, pero hostia, ir a Butarque a jugar un partido, da una pereza brutal. Ir a Wembley, que está más lejos, no, porque hostia, suena el himno de la Champions, claro. Delante tienes al Tottenham, está el Kane aquel que no sé qué. Y es un rollo distinto, entonces te enchufas más. A mí me da la sensación de que el Barça ha entrado tarde a todos los partidos, como si llegase media hora tarde, cuando los otros ya han empezado a jugar, ¿no? Y eso en la Champions no le pasará. No. Otra cosa es que el míster vuelva a los orígenes y haga jugar al equipo como se jugaba, teniendo la pelota, buscando... Y eso ya no sé si pasará. Y si todos estarán en el momento a punto de caramelo, como se dice en la cocina, ¿no? En el momento que toca, que es cuando llegan las eliminatorias. Porque ahora, mira, no pasa nada si pierdes un partido. Pero luego ya no, ¿eh? No, ya no, está puede claro. Pasar un Roma, para que nos entendamos. Que lo que les pasó fue esto, ¿no? fueron a Roma pensando ja en la semifinal. Sí. No? Si aquest partit ja el tenim guanyat, perquè hem guanyat 3-0, no sé què, és impossible que ens en fotin 4, patapam. Porque llegas media hora más tarde, cuando te quieres dar cuenta, los otros ya están subidos en el carro. Da un poco la sensación que en el caso de Luis Suárez, en el de Piqué no, porque juega otra cosa, en el caso de Luis Suárez, da un poco la sensación de que como que juega por el tema de Messi, ¿no? De su... Sí, a veces. Porque, claro, es que lo de Suárez está especialmente torpe, aunque es un tipo que es guerrero y que yo lo querría en mi equipo también. Sí. Pero... A mí me sale muy mal porque... Yo cuando el Barça fichó a Suárez, entonces hacía el club de la Michanit y decía, ¿pero dónde vais fichando a un tío? Y le ha pegado un bocado a otro. Que para mí es inconcebible, pero no ya por el acto antideportivo, que para mí lo desacredita del todo, ¿vale? Sí. Sino porque además es que hay que ser muy tonto pegarle a un tío un bocado en un mundial. Correcto. Cámaras. Dale un pellizco en el culo, ¿no? Claro, no quiero jugadores tontos, ya tengo bastantes. No sé si me explico. Sí, pero luego... Le hice una entrevista y hablé y le dije todo esto, y se lo dije, ¿eh? Dije, sí. Oye, tú, yo... Y el tío me dice, yo lo pasé muy mal, y ¿sabes cuándo lo pasé muy mal? Cuando le tuve que explicar a mi hija lo que había hecho. Claro. Y aquel día me ganó. Es verdad que él es un diésel, y espero que se ponga en forma a partir del mes de enero, aunque sea, me da igual, pero que se ponga en forma. Es verdad que en la zona es más poderoso que Hakim Olajuwon, ¿sabes? Sí. O sea, es de los Houston Rockets, aquel maquinón. Sí. Correcto. Aquella máquina sí, tiene señor. Un dolor de muelas. No, eso es una pesadilla, brutal, ese tipo, vamos. Pero también es verdad que creo que desde el 2000, hace 3 o 4 años que no mete un gol en la Champions, ¿eh? Bueno. Y eso es la cifra brutal, ¿eh? Sí. Para un delantero centro. Así pero es. Yo, como tú, lo quiero en mi equipo. Yo también, yo lo quiero en el equipo, pero me da un poco la sensación que está un poquito ahí protegido y al final lo que hay que mirar es por un bien común, ¿no? Messi creo que de tonto tendrá bien poquito también y debería también de interpretar, ¿no? Que a veces es mejor parar para coger. Pero si no pones a este, ¿a quién pones? Este es el otro tema, claro. Sí, pero bueno, no lo sé, pues igual podría cambiar un poquito el dibujo, no sé, tiene jugadores muy ofensivos. En el banquillo, no lo sé, sí. O darle protagonismo un poquito después, o empezar el partido con otro planteamiento y darle los últimos 20 o 30 minutos. Yo con eso, es decir, él tiene un mal arranque, vale, pues tiene un mal arranque, pues vamos a darle un arranque más plácido y que no salga de inicio. Exacto. Y que juegue medias horas. Exacto. Lo que pasa es que aquí entras ya en la lucha de egos y entonces hay otro problema y es que me da la... que las alineaciones las tenemos prácticamente hechas, todas menos dos o tres posiciones. Sí. Y cuando esto pasa, tenemos un problema. Houston tenemos un problema. Además, el Barça empezó con Valverde jugando en 4-4-2. Sí. Lo que pasa es que también tienes un problema ahora, que tienes a Coutinho, tienes a Dembélé, tienes una serie de jugadores que tienes que ponerlos porque han costado pues un dinero. El problema lo tiene Valverde. El problema el té, sí, totalment. Jo és el que porto defensant des de la primera jornada. El Piqué i el Suárez no estan per jugar de titulars des de la primera jornada. No passa res perquè estiguin a la banqueta. No? Però independentment d'això, ells el que li ha passat també és que ell va tenia un sistema de joc que estava basat en un 4-4-2, que era molt, molt clar, i en un 4-4-2 en el que a vegades podies posar en Dembélé dalt i posar en Messi per un costat i que tingués més llibertat, però jugaven en un sistema totalment diferent al 4-3-3 que estan plantejant ara i que, clar, si treus en Coutinho no centres en Messi per treure en Dembélé. Llavors tens que sempre estar constantment escollint i és molt difícil també que els jugadors puguin tenir una bona continuïtat i que s'adaptin a un sistema. No, i si treus a Piqué aquí poses al dret. Ah, també. Però aquí, clar, però aquí entrem ja amb un error de planificació, no? I també sí, de confeccionament absolut. De la plantilla. Absolut. Per mi sí, vamos. Sí, per sí. Mi sí. Bueno, senyors, lo dejamos aquí. Pere Escobar, muchísimas gracias por haber intervenido en la tertulia de penalti. No, muchas gracias a vosotros, es un gustazo, de verdad, y me dais una envidia que me muero. Igualmente, cuando vengas en verano, aquí solamente tenemos un par de semanitas de descanso, estás invitado ya directamente en el estudio, espera. Pues ya está, ya puedes contar con él. Venga, ya está Fed, disfrutaremos. Pera, gracias. Muchísimas gracias y un placer. Gracias a vosotras. Gracias. Adeu, un abrazo, adeu. Y... We'll be right back. Y cuando suena Fito y Fitipaldes, es la hora de Juan Romero, tercera y regional, regional y tercera, Juan Romero. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tu mujer, a tu mujer le gusta la barbita esta que tiene? ¿Le gusta? Le encanta. Pues venga, sigue con ella. Sigo con ella. Bueno, pues pasamos, primero hablaremos del Mercadal, precisamente porque... ¿Dime? Hablaremos poco. Precisamente porque no pudo disputar el partido esta jornada. No, pero no me perdra. En Ibiza. Esa es la broma fácil. Es la broma fácil. No, y además, bueno, por lo que se sabe, pues perdieron, o sea, salió el avión más tarde de lo previsto. Tienen el partido para las 11:30, llegaron a las 12:30 y tenían que volver a las 3 y no pudieron disputar el partido. Pero bueno, más allá de esto que es pura burocracia, yo el comentario que podría hacer esta semana de Mercadal es que la parte que han de coger positiva, que siempre hay que coger la positiva, la negativa es que no has jugado y a lo mejor hubieras puntuado. Siempre positivo. Siempre. Al menos cogerlo porque todo lo tiene el lado positivo si lo sabes ver. Es el tema de que pueden, ahora esta semana descansan y pueden hacer 2 semanas de una buena planificación y una buena preparación de cara al próximo partido. Entonces yo creo que tienen que mirar por ahí y todos, el entrenador y los jugadores, mentalizarse de que esto, hombre, yo creo que es una experiencia que no gusta a nadie, de tener que coger 4 aviones e ir y volver para no jugar, pero bueno, a veces es lo que hay y hay que aceptarlo como tal. Y ya, si te parece, Guillermo, pasamos a la regional preferente con los resultados. Unión Deportiva Mahón 1, San Luis 0, Millor 7, Peña Ciudadela 1, Sami 6, Ciudadela 0, Sporting Mahones 1, Ferrerías 0 y descansó el Alayor. A destacar evidentemente las goleadas por parte del Millor, que ha montado un buen equipo este año, y la del Sami también en el derbi con el Ciudadela, que normalmente se dicen que los derbis son disputados y complicados, y esta vez se ve que, pues que sí. Solo fue complicado para Ciudadela. Sí. Pero bueno, son cosas que pueden pasar y hay que levantarse hoy ambos equipos, los que han sufrido la goleada, y ponerse a entrenar y no hay más. La clasificación, como siempre decimos, los 4 primeros clasificados por el hecho de que son los que van a disputar las semis: Sami 10 puntos, Sporting 9, Alayor 8 y Millor 7. Y la próxima jornada, el San Luis descansa, Peña Ciudadela Unión Deportiva Mahón el domingo a las 5 de la tarde, Ciudadela Millor sábado a las 5 y media, Ferrería Sami el sábado a las 5 y Alayor Sporting Mahonés el domingo a las 5 de la tarde. Perfecto. ¿Algo más tenemos por aquí, Juan? Bueno, pues hablar de fútbol. Venga. Abrimos. Abrimos Super Tertulión el penalti. Los micros son vuestros, señores. ¿De qué quieren hablar? Yo empezaría hablando un tema que me gustaría. Es el tema de Luis Enrique. ¿Vale? Venga, vamos. Porque me parece interesante. Sí, hay tema. Sí, hay tema porque... Por cierto, señores, esta noche UEFA Nations League a las 8:30, retransmisión desde las 8:20 en Televisión Española. Comentarios de nuestro amigo Juan Carlos Rivero. Y jugamos contra Inglaterra, ¿verdad, señores? Contra Inglaterra y por fin un partido en abierto. Por fin. Sí. Un partido en abierto. Así hay es. Que decirlo. Y qué lástima que tenga que ser como un plan, aunque sea de la selección, ¿eh? Sí. Pero es una pena, pero realmente es así. Pues sí. Pero bueno, Luis Enrique, como decía... Adelante, Juan. No, el tema de Luis Enrique lo digo porque, y yo soy el primero, que Luis Enrique desde la distancia es un personaje que parece un tío antipático, un tío con la prensa creo que nunca ha cuajado. Tiene un airecillo de prepotente, ¿no? Sí, pero siempre pienso que a las personas hay que conocerlas. Entonces, hasta que no conoces a una persona, hablar de prejuicios y de lo que te aparenta una persona, muchas veces sabemos en la vida que te equivocas. Haces un prejuicio a una persona y cuando la conoces dices, anda, pues no es tan mala persona. Yo creo que al final malas personas las hay, pero pocas. Y yo me refiero más a Luis Enrique, entrenador, seleccionador en este caso, porque cuando Rubiales lo puso, mucha gente criticó a tanto a Rubiales como que fuera Luis Enrique. Y ahora sería plantear si esto que está haciendo Luis Enrique es lógico, que vaya tan bien, si era el adecuado, que parece que sí. ¿Qué pensáis vosotros? Y la última, que es la importante, y si cuando vaya mal saldrán los de yo ya decía que este no servía. Claro, los que se apuntan al carro ganador. Entonces yo creo que lo que sí que hay que hacer es valorar que de momento de momento. Evidentemente que perderá algún partido, él mismo lo ha reconocido estos días en declaraciones, que algún día le darán palos, pero me parece, lo que sí me parece de él es que es un tío que está a la altura que se refiere, que sabe dónde está. Vale, y aquí viene la pregunta uno a uno, por favor. Y Iván, tú también estás incluido en la pregunta. ¿Os gusta Luis Enrique el estilo y cómo lo está haciendo hasta ahora? A mí sí. Sí, y me, además es un tío que me caía mal, como a muchos, por lo que decía un poco nuestro compañero, y desde que está la selección me parece impecable, en declaraciones, en todo, vamos, me parece otro Luis Enrique, creo que sabe llevar muy bien lo que está haciendo y está en su sitio, pero vamos, no, yo de todo lo que he visto no se podría mejorar. ¿Lo invitarías a la venta, un chuletón? ¿Le invitarías un chuletón? A esta versión sí, a esta versión de Luis Enrique sí. Sí, yo creo que Luis Enrique tiene como entrenador, para mí lo tiene todo, ¿no? Es un tío que, además de tener un gran conocimiento del fútbol y de lo que es ser un profesional del fútbol, tiene soluciones, ¿no? Lo que se le ha reclamado también a veces a Valverde. Y no olvidemos que fue capaz de coger un legado como el que le dejó de, bueno, en este caso Guardiola y Tito Vilanova, de ese Barcelona, y convertirlo no solo en un equipo que era capaz de tocar el balón, sino que era capaz de tener una profundidad en tres pases brutal. Bueno, ahí, ¿no?, en el Barcelona hubo un punto claro, creo que todos lo conocemos, cuando sentó a las estrellas, porque él sí estuvo en el Barcelona, actuó mal y con mucha cabezonería, hasta que se tuvo que bajar un poco los pantalones y decir, bueno, pues salir y jugar. Sentó a todos, a Neymar, a Messi, dando a entender que aquí estoy yo y ahí no está él. Ahí están 11 jugadores y un club por encima de él y de cualquier entrenador. Y creo que esto le sirvió de mucho, ¿eh? Del Barcelona. Es que yo creo que lo que decías antes, Germán, de Luis Enrique, al final yo creo que la inteligencia de un hombre, en este caso de un entrenador, es aprender de sus errores. Correcto, es decir, sí, sí. Y yo lo que creo es que Luis Enrique, no lo sé evidentemente, pero creo que se ha preparado con alguien, mucho, con un especialista, o con un psicólogo, con un coach o alguien, para ayudarle a gestionarse mejor delante las cámaras, delante los jugadores, seguro. Sin duda. Porque yo creo que Luis Enrique lo que sí se ha ganado enseguida es el respeto de los jugadores. Sí. Sí, sí, de todos. Es que vamos a ver, es que los jugadores, y esto como jugador amateur que habréis podido ser vosotros también, cuando tú estás jugando en un equipo y te llega un entrenador que no sabe o que las cosas que te dices no te cuadran, es difícil cogerle un respeto, ¿no? Pero sí, cuando te llega una persona que, escucha, que yo he estado también en finales de la Champions, ¿me entiendes? Que sí, yo también he jugado partidos europeos, sí, que yo he jugado ligas, que yo me he partido, a mí me han partido a la cara en un mundial. Es importante, ¿no? Sí, pero eso como tarjeta de visita es muy bueno, como tarjeta de visita, pero si después cuando... No, claro. Cuando el día a día no acompañas tus éxitos como futbolista con tu capacidad de gestionar un vestuario, también puedes ir perdiéndolo poco a poco. No todos los que han sido buenos futbolistas después saben son buenos entrenadores. Evidentemente tienen sus experiencias, pero no es lo mismo jugar tú que gestionar a 20 o 22 futbolistas de élite. Pero yo creo que el camino, además yo creo que es inteligente, porque creo que así hoy que lo he oído en la radio, él mismo ha dicho, estoy preparado para cuando vengan malas cosas, dice, porque van a ir mal algún día y tendré que estar, claro, preparado. Es que es así. Pero eso ya demuestra una inteligencia, como una manera de decir a todos, ya sé que vendréis, aquí estoy. Y muy importante, está llamando gente que está en forma. Que es la selección, es decir, si vas a un evento... En el fondo no deja de ser un poco el mismo sistema que aplicó en el Barcelona, es decir, es un tío que no se casa con nadie, tiene un carácter muy, muy asturiano, ¿no? Muy, sí, muy, son muy de los suyos, y aquella gente que viene y que entra en su círculo, la hace de su círculo, ¿no? Y es cierto que cuando ves a los jugadores que está llamando, te das cuenta de que le da igual si un día tiene que coger y decir, señor Sergio Ramos, no venga, ostras, todo el mundo, ¿cómo no vas a llamar a...? Pues si considera que no... Lo hace bien, es un tío que va de cara. Él no se casa, no tiene vacas sagradas, ¿eh? Esto no estoy de acuerdo. El único que tuvo, que además me llegó, bueno, me hicieron el comentario por gente que sí que tuvo una discusión fuerte con Jordi Alba, estando en el Barcelona, y no lo llama por un tema personal. Esto creo que además es bastante evidente, porque no sé si hay un lateral zurdo mejor que Alba. ¿Y no creéis que si lo hubiera dicho ya se le dejaría de preguntar? Sí, pero bueno, como luego entras, no sé, no sabes la reacción del jugador, o al revés. No, entonces, o incluso puede utilizarse también como una cortina, ¿no? De algo que está allí siempre, entonces mientras, como dice, ¿no? Mientras jodo no barro. Sí. Pues sí, es que mientras me van preguntando por ahí y tal. Ronaldo se dejó el flequillo aquel para que hablaran del peinado horrible que se hizo. Exacto. Y se dedicó a meter goles, que es lo que sabía. Es que al final, esto que decías, Pau, del entrenador que pone a los que están mejor en la selección, yo creo que Luis Enrique sigue la guía del que va de expedición, que digo yo siempre. si tú te vas a la selva con y digo la selva de verdad, y te vas con 20 jugadores, lo que quieres es que cuando tú te gires, porque sale una serpiente, un cocodrilo, un león, que digamos los momentos complicados, te gires y veas que tus 20 jugadores están detrás tuyo. Así es. Es decir, entonces, ¿qué quiero decir con esta metáfora? Que al final lo que buscas son 20 guardia pretoriana, 20 jugadores que están a muerte contigo y que sabes que van a seguir tus consignas, digas lo que digas. Y que además es un trabajo mutuo. Yo os digo cosas para que os vaya bien, si vosotros lo hacéis bien, nos irá bien a todos. Porque al final es el éxito de un entrenador. La confianza, ¿no? Sí, señor. Pues, señores, nos quedan 4 minutos y daremos paso a Oroliver. En estos 4 minutos quiero que hagáis vuestro pequeño resumen, reflexión de cómo veis a los grandes de la tabla, Barça, Madrid, Atlético Madrid. Bueno, sensaciones. Las sensaciones, yo creo, como Pere Escobar, al final, si tienes que apostar quién quedará campeón de liga, apostarías por Barça, Madrid, Atlético Madrid, y te equivocarías de poco. Has apostado por 3, Juan. Dime. ¿Has apostado por 3? Sí. ¿Es una apuesta triple? No, pero te quiero decir que al final cualquiera te dirá estos 3. Porque al final te dices el Sevilla, sí. Pero es que si el Sevilla gana esta liga, estando el Barça, el Madrid, el Atlético... Es porque Madrid, la han perdido los demás. Es porque los otros 3 lo han hecho muy mal. Estoy de acuerdo. Sí, bueno, yo veo en la liga veo más al Barça que al Madrid, porque al Madrid lo veo sin plan y un poquito despistado, y yo simpatizo con el Madrid, pero no veo nada que me haga pensar que esto va a cambiar. ¿Champions blanca, Germán? Tampoco. El Madrid hace un blanco este año, yo creo. El Madrid hace un blanco. Hace un blanco. Blanc de blancs. Blanc de blancs, sí, sí. Correte. Marroca. Germán sabe un poco de esto. Sí. De blancs. No, y de beans. Y de beans. Algo me han dicho. No, yo pienso, voy un poco en la misma línea que todos vosotros. O sea, mantengo mi tesis desde que arrancó la temporada, de que ha sido año de Mundial, que los jugadores no están a un ritmo que tocaría. Lo hemos visto en el Madrid con el caso de Modric, lo hemos visto en el Barça con el caso de Luis Suárez. Y lo vemos también en el Atlético de Madrid, ¿no? Que hay sí que están bien los jugadores, pero falta como acabar de engranar y es normal porque ha sido un año en el que prácticamente no ha habido descanso y los jugadores pues necesitan también esos tiempos de reposo y de volver a coger la forma. No nos olvidemos también que muchas veces empieza la liga y la gente lo estructura como empieza la liga, los jugadores ya están a tope. No, los jugadores se empiezan a poner bien para llegar a enero, que es el momento en el que ya se empiezan a jugar octavos de Champions o que ya tienes momentos cruciales donde te juegan los títulos. Y ahí es donde tienes que estar bien. Son esos 4 o 5 meses de enero a... Yo creo, sinceramente, que es un poco pronto para evaluar a eso, a Barça, claro. A Madrid. Yo esperaría la primera vuelta y en función de cómo, por ejemplo, el año pasado el Madrid era octubre, noviembre, digamos más noviembre que octubre, y ya había perdido la Liga. Sí, el Madrid de todas formas necesita un revulsivo, un tipo que llegue, que cueste 200 millones aunque no haga nada, pero que eleve otra vez el tema. Bueno, señores... Un último segundito, disculpa, Guillermo. Mi amigo Santi me dice que recalque... ¿Santi qué más? Santi es un amigo que lleva un taxi en San Luis. Vale. No, Santi taxista. Santi taxista, correcto. Peñarol. Vamos a saludar a los taxistas. Correcto, que hacen un buen trabajo. Peñarol, la Liga Uruguaya va primero y me pide que por favor... Dile a tu amigo Santi, ¿nos está escuchando? Nos está escuchando. Santi, ¿cuándo te quieres venir al penalti? Dale la respuesta, la respuesta a Germán por WhatsApp. Santi, estás invitado. Y con esto, la próxima semana tendremos Squash con Izaskun Uriarte. Señores, acabamos. Adiós. Don Oliver Colmenero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván. ¿Por dónde empezamos hoy? Bueno, empezaremos a dedicar el programa a un amigo que está muy enfermo y es de primera línea. ¿Quién? Tengo que guardar el... No puedo decirlo. Yo, amigos de primera línea, tengo muy pocos. Pues se lo dedicamos a él. Se lo dedicamos a él porque, bueno, te voy a dar un dato. Yo creo que la enfermedad que tiene él me la merezco yo 100 veces más. y esto no entiende, las enfermedades no entienden ni de razones sociales, ni de clases, ni de nada. Pero es la última persona que a ver, yo no soy Dios y no digo quién se merece nada, pero es que es a la última persona que me esperaba que... Un tío sano, un tío... Es que no sé cómo... La verdad es que le estoy dando muchas vueltas, pero yo no puedo hacer nada más que dedicarle mi programa. Pues venga, para él va. Para él va. ¿Y por dónde empezamos? Te traigo hoy la historia, no del futbolista, no del delantero más goleador, no de un jugador que ha roto todos los récords. Te traigo la historia de el futbolista que hoy día es un referente, un futbolista que está considerado el futbolista más valiente. Justin Fasano. Un hombre de color, le abandona la familia genética y lo adoptan en Inglaterra. El golpe de suerte que tuvo es que lo adoptaron con su hermano. Bueno, imagínate la infancia que tuvo en un barrio de blancos y los años que eran, nos tenemos que trasladar a los años 80. Bien, él pronto encuentra con la pelota su pasatiempo y su afición. Bueno, él vivía en el barrio de Norfolk y comienza su carrera con el Norwich City. Debuta en Premier a los 18 años. O sea, era una joven promesa. Sobre todo, físicamente, era un portento. Y tenía un olfato al gol. Bueno, de hecho, en la temporada 80-81, marca el mejor gol de la Premier. Lo he visto como 7 veces. No sé cómo la pelota... O sea, son goles irrepetibles. Cada gol es único. Pero mete el gol que en aquellos años la BBC pronunciaba cuáles si eran los mejores goles. Claro, al final ese gol, su mejor gol contra el Liverpool, es el que le daría mayores problemas, porque automáticamente ficha, bueno, se le empieza a pagar, fue el primer jugador de la Premier que se le paga 1 millón de libras, ojo, y ficha por el Nottingham Forest. El Nottingham Forest venía de ganar 2 Copas de Europa, o sea, hasta este punto este jugador lo tenía todo, ¿de acuerdo? Pero con su nuevo club no funciona. No funciona y empieza en caída libre. El entrenador Brian Crouch fue muy crítico con su rendimiento. Sí que es verdad que baja su rendimiento. Claro, él venía, los registros que tenía era con los canarios 35 goles en 90 partidos y de repente no marca y se dedica a salir de marcha. Pronto se sabría lo que le pasa. El entrenador era muy homófobo. Y voy a citar textualmente lo que le dijo el entrenador. Y lo voy a leer. Le dijo: ¿a dónde vas si quieres una barra de pan? Y él le dijo: pues supongo que al panadero. Dice: ¿y a dónde vas si quieres una pata de cordero? Digo, imagino que al carnicero. Dice: entonces, ¿por qué sigues yendo a ese maldito club de homosexuales? Claro, se sabía, era un secreto a voces. Pero la gran jugada, la gran estocada viene del diario de Sun. De Sun le dice: Fasano, sabemos que eres un hombre, un jugador homosexual. O lo cuentas y te hacemos una entrevista y te pagamos, lo extorsionaron, o lo sacamos, no cobras un duro. Bueno, la portada es para verla. Claro, hablamos del año 80. Esto cayó como un mazazo. La portada es para verla. Bueno, en fin... Fasano fue chantajeado y al final recibió 20.000 libras por la portada, o sea, calderilla. Su hermano le dio la espalda, lo declaró o incluso llegó a decir que era un paria, que no le gustaba que su apellido saliera, el apellido de Fasano saliera en las portadas del periódico, y él se defendía diciendo que el fútbol era un microcosmos, que en el fútbol había mucho jugador homosexual. Pero claro, ¿qué pasó? Que en el momento que se declaró homosexual, rueda por 20 kilos, nadie lo quería. Cuelga las botas y se va a Estados Unidos. Y aquí sería el último clavo en el ataúd. Se va a Estados Unidos, ejerce de preparador y en el 98 fue acusado de violar a un menor. Regresa a Inglaterra a las 2 semanas y este hombre, pues lo que hace a continuación, a espera de juicio, es coger una sábana y se cuelga en un garaje abandonado de las afueras de Londres, ¿no? Con 36 años. O sea, después se supo que el caso había sido archivado. Pero claro, quien poseía un gran talento, tuvo además una valentía inaudita, fue el primer futbolista homosexual de la historia. Su hermano se confesó luego arrepentirse, a buenas horas. Aquel 3 de mayo del 98 decidió poner fin a su vida, irrumpió el fútbol como figura prometedora y acabó siendo un ejemplo que perdura hoy día. O sea, sin embargo, no son muchos los casos que... No son futbolistas que dan el paso. Estoy viendo la portada de Oliver, es espectacular. Es brutal. Eso como un mazazo. Eso, claro, hablamos del año 80. Claro. Pero es que a día de hoy, Iván Martí, esto no ha evolucionado. ¿Por qué? Y voy a decir esta frase. El clima del fútbol no acompaña. Es muy curioso que el fútbol femenino, pues, no haya problemas de este tipo. Pero en el fútbol, es que no hay otro futbolista que haya hecho lo mismo. Yo, sinceramente, es que no sé exactamente qué reflexión dar. Simplemente, yo creo que él hizo lo que pudo, el ser humano que hace lo que puede no está obligado a hacer más. Y voy a terminar con una frase. Creo que él, con su batalla interior que tenía y bajo el asedio que se había sometido, al final acabó con su vida porque él declaró, y cito textualmente, no quiero ser más que una vergüenza y una carga para mis amigos ni mi familia. Y con esto termino. Oliver, muchísimas gracias. A ti, un placer. Hasta la próxima. Gracias. Onda Cero, Menorca.